buenos días. Ayer el presidente de la República publicó un artículo en el diario El Comercio titulado El síndrome del perro del hortelano. La palabra perro parece perseguir al señor presidente cuando de enemigo se trata. Llama perros a quienes recuerdan el pasado turbio del señor Fabre y ahora llama perros del hortelano, siguiendo la tradición y el fraseario español, a los que según él se oponen en nombre de argumentos ambientalistas a que el Perú sea intensamente explotado en sus zonas forestales. Por lo tanto, dice que es imprescindible cambiar las leyes y fomentar las propiedades forestales de 5, 10 mil y 20 mil hectáreas. Lo que no dice es que no hay en este momento en el Perú un organismo que monitoree justamente la sostenibilidad del desarrollo desde un punto de vista tecnificado y autónomo. El CONAM está pintado en la pared, no tiene autoridad alguna, por ejemplo, para ver las talas ilegales y las ventas ilegales de maderas exquisitas y cada vez más escasas en el planeta. El señor presidente de la República parece que no quiere ser presidente, quiere ser vendedor. Él quiere vender el país como lo hizo Fujimori, al peso y a plazos, al peso y a plazos. Y le ha salido a responder el día de hoy el historiador Nelson Manrique, diciendo en una muy celebrada columna, soy seguro, el perro del hortelano y el plato de lentejas. Nelson Manrique dice, entre otras cosas, que el petróleo peruano se privatizó y el Estado peruano obtuvo unos suculentos 860 millones por su venta, para después acumular pérdidas por 1.972 millones entre el 92 y el 2004, según Humberto Campodónico. Cuando se privatizó, el barril de petróleo estaba a 20 dólares y ahora está a 90 dólares. Alan García, dice Nelson Manrique, está atrasado. Brasil, México, Venezuela, Ecuador y Colombia mantienen el control de su petróleo. Argentina y Bolivia, que lo privatizaron, están de regreso. Chile, que no tiene petróleo, ha creado la empresa estatal ENAP y su filial, Cipetrol, que explota campos productores en Argentina, Ecuador y Egipto, donde produce 24.000 barriles por día. En fin, cita una serie de ejemplos de cómo desde el Estado es posible también conseguir muchos más aportes para el fisco que los que se consiguen, como dice García, casi privatizándolo todo. La insinuación de García es, vendamos la selva, y lo más pronto mejor, privaticemos todo, los bosques, los campos de exploración, vamos, apurémonos, porque estamos en época de alza de precios y no podemos desperdiciar. ¿Qué es esto? ¿Un estadista o es simplemente un dealer? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El representante de la Shell o el presidente de la República? La verdad es que viendo ese artículo yo sentí un poquito de vergüenza ajena, sinceramente, un poquito de vergüenza ajena, porque no era el artículo de un estadista, era el artículo de un inversionista y un lobista que hablaba en nombre de futuros inversionistas, como el otro día, pues, que presentó un grupo de norteamericanos como inversores, cuando en realidad el grupo de norteamericanos estaba concursando para ver si invertían, pero ya para él eran inversores, porque seguramente iban a ganar, y van a ganar, bueno, pregúntenle a Garrido Leca por qué ganan algunos.